ya estamos con nuestros siguientes invitados. El día de hoy, 16 de febrero, nos visitan el maestro Luis Dimitrov Rodríguez, igualmente el maestro Patricio Alomoto y Yarelis Ruiz. Luis Dimitrov, sabemos y le conocemos, ustedes ya le conocen, él ha estado acá algunas ocasiones, tremendo compositor, pianista, músico ecuatoriano, que nos honra realmente con su presencia esta mañana. El maestro Patricio Alomoto, igualmente ecuatoriano, él es director orquestal del Conservatorio Superior de Música, estudió fuera, pero regresa al Ecuador precisamente porque quiere compartir lo aprendido, ¿no? Qué bueno, bienvenido maestro, gracias por estar con nosotros. Yarelis, una hermana cubana que está con nosotros acá en Ecuador, esperamos que su estadía sea grata, sea buena, bienvenida. Gracias. Y bueno, nos van a hablar esta mañana de algo que nos parece absolutamente importante, innovador además, ¿no? Y se trata primero de la creación de una comisión de investigación del Conservatorio Superior. Y luego, esta iniciativa magnífica, el Encuentro de Investigación Científica en Artes Musicales. Claro, estos serían, ellos mismos lo señalan, como primeros pasos para desarrollar investigación científica en artes musicales en Ecuador. Amigos queridos, bienvenidos, buenos días, gracias por estar acá en La Rayuela. Buenos días, Patricia querida, un inmenso placer estar aquí, muchas gracias por tu apertura, por tu bondad. Nuestra visita aquí es por dar a conocer a la comunidad las actividades que realiza el Conservatorio Superior Nacional de Música a nivel de educación musical a nivel superior. Esta iniciativa es quizás histórica, la primera vez que las artes musicales van a estar incluidas en las investigaciones científicas, como debe ser. Este es el primer paso, como tú bien has dicho, auspiciado por la CNESID, por el CES, por los órganos que nos rigen la educación superior. Y les agradecemos desde ya infinitas gracias por todo el apoyo que están brindando. Este encuentro se va a realizar en abril, los días 11 y 12. Entonces, el llamado es para toda la comunidad académica musical que nos envíe sus resúmenes de investigaciones, de artículos científicos que hayan realizado, para que a través de esta mesa que se ha creado de investigación, específicamente en artes musicales, podamos tener un espacio real, este encuentro que es del 11 y 12, y ellos puedan exponer ante la comunidad los avances que hemos logrado en cuanto a la cultura, en cuanto a la música. Permíteme decirte, Beatriz, que esto se logró, el encuentro es de investigación tecnológica y artes musicales. Pareciera un poquito contraproducente, pero como tú bien has señalado, no se concibe la tecnología sin la transversalización de las artes. La sensibilización de la música, de la cultura es importantísima en el campo científico. Y ahí estamos metidos. ¡Qué bien! Luis, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Beatriz. Siempre es muy grato recibirte acá en La Rayuela. Acá tenemos, un afiche de difusión, donde nos hablan precisamente de este pedido que ya nos hace Patricio, ¿no?, respecto a algunas líneas que serían necesarias analizarlas, entre ellas energía y materiales, tecnologías de la información y comunicación, patrimonio, turismo y educación, emprendimiento y artes musicales. Yo en lo personal quisiera saber un poco más de energía y materiales, ¿de qué hablamos? Claro, este encuentro, como lo explica el maestro Alomoto, en este encuentro van a participar algunas instituciones de educación superior, el conservatorio y además otros institutos, ¿no?, como el Instituto Yavirac, el Centro Técnico, Sucre. Bueno, entre otros, son varios los institutos. Entonces, claro, ellos, que su rama de experticia, su rama de investigación, son las ciencias exactas, las cuestiones tecnológicas y demás, desarrollarán sus ponencias y demás alrededor de estos temas, ¿no? Nosotros como Conservatorio Superior nos centramos específicamente en la parte musical. Claro, sí. Qué bien, qué interesante. Bueno, Yarelis, qué lindo tenerte acá. Muchísimas gracias mañana. Por la invitación. Bueno, tú eres igualmente docente. Sí, ¿no? Soy docente de materias teóricas en el Conservatorio Superior y además musicóloga. Qué bien. Bueno, ¿cuál va a ser tu papel? ¿Cuál es tu función de esto dentro de este encuentro de investigación tecnológica y artes musicales? Sí, precisamente en el conservatorio se creó una comisión para analizar los trabajos que se iban a enviar, y yo personalmente, como acá los maestros, también pienso mandar una de las investigaciones que he hecho a este encuentro. ¿Cuál es tu investigación? Yo hice una maestría en la Universidad de Kobe, en Japón, y allá hice una investigación sobre la música concreta, los inicios de la tecnología musical de los compositores japoneses, y para eso creé un método de análisis y pienso compartirlo con los colegas internacionales, con los colegas ecuatorianos que vamos a estar ahí. Qué bien, qué interesante. Ahora, maestro Alomoto, ¿cuáles son las aspiraciones que tienen ustedes, ¿no?, como conservatorio y como comisión después de este encuentro? Este encuentro ventajosamente lo queremos establecer y que sea una novedad anual, es decir, hoy damos el primer paso, el próximo año, repotenciados y con las experiencias que nos arroje este primer encuentro, pues queremos hacerlo un segundo encuentro, un tercero, un cuarto, porque esto es infinito. Tú sabes que la investigación eso no termina. Te mostraba los instrumentos que tengo aquí, que ojalá que la amable audiencia pueda imaginarse. Tenemos unas ocarinas. Bueno, nos están mirando, ¿no? Tenemos una camarita ahí, pues sí, claro. Aquí tenemos este tipo de cosas. La investigación parte precisamente de la observación y la detección de un problema. Aquí tenemos un grave problema. Nuestros jóvenes ya no conocen las ocarinas, ya nadie las toca, y ahorita te voy a poner de una vez. Por favor, sí. Sí, sí. Este sonido enigmático que yo vengo de la academia, yo me gradué, soy de la academia, pero esto... Estos sonidos te hierve la sangre ecuatoriana, porque dices, de ahí venimos. Más atrás no lo sé, pero esos sonidos tan puros que buscamos en la academia, ya los tenían nuestros indígenas 800, 1200 años antes de Jesucristo. ¿Cómo te explicas eso? En la academia decimos, bueno, el violín tiene que tener sonido puro, afinación, este instrumento ya tiene así, tan pareciera simple. No es tan simple, es alta ingeniería de construcción, ¿no? Y así te podría mostrar muchos instrumentos, aerófonos, las botellas silbato, que hay investigaciones, pero necesitamos potenciar, necesitamos que nuestros jóvenes conozcan esto, las toquen, se sientan orgullosos de donde venimos, ¿ve? Hay otro instrumento que persigo y la persona que me está construyendo me dijo, hay una leyenda sobre las dulzainas, que se dice que en Atuntaki no pueden construirte porque tienen una cierta leyenda que de malignidad y tal, entonces no me han querido hacer, pero consigo una persona que me les está haciendo. Enigmático, dulzainas. Ya sé que me vas a decir que las dulzainas en Europa y en Grecia ya existían, sí, pero aquí también las teníamos. Claro. 800 y 1200 años antes de Cristo. Y yo ahora oigo a los tiempos dulzainas, la verdad. Dulzainas ya. Y bueno, se hablaba mucho del hembra y macho, ¿no? Eso tiene una cosmogonía impresionante. Esto mismo, querida Betty, esto mismo. Fíjate, esto, si tú te pones a ver, tiene distinta generación. Quiero tocar esta otra. Por favor, claro, te escuchamos. Tiene otro significado. Y esto, cuando lo construyeron, la historia de esto es que aquí están los cuatro elementos vividos, ¿no? Los cuatro elementos: aire, tierra, fuego y agua. Es decir, la tierra es el barro con que fue hecho. Cuando lo cosieron, usaron el fuego. Para que suene, necesitas el aire, ¿no? Y el agua, bueno, para construir el barro con que se hace eso. Entonces, tú tienes una visión impresionante de lo que es el acervo cultural ecuatoriano. Claro que sí, y además pues difundir este tipo de conocimiento, no solamente entre los jóvenes, entre todos, ¿no? Entre todos, pero fíjate, difundirlo desde la parte de la academia, porque esto, las melodías se van perdiendo, desafortunadamente, si no las ejecutan, si no las registramos, eso se va perdiendo. Los instrumentos se van perdiendo. Tú mismo has dicho, las dulzainas. Yo mismo, como docente del conservatorio, me cuesta tanto trabajo conseguir un par de dulzainas para yo tocarlas. Es muy enigmático. Ojalá que cuando las tenga me invites y escuchemos cómo suena, porque yo también tengo enigma. Una flauta hace la melodía y la otra le acompaña a la vez. Dime tú. Estoy pensando ahora mismo, digo, qué importante sería tender puentes, ¿no?, entre algunos músicos, entre algunos compositores, uh-huh, entre gente interesada en esto, precisamente en una conversación con el maestro Mauricio Vicencio, constructor también de instrumentos, en fin. Él está proponiendo un taller de construcción de instrumentos andinos, uh-huh, en este caso instrumentos de viento, solamente de viento. Pero creo que hay una, ¿qué les diría yo? Hay una buena intención que más allá de las intenciones que muchas veces vivimos así en este, en nuestro espacio, pues están haciendo realidades, ¿no? Qué maravilla. Y yo creo que lo que ustedes hacen es un aporte, sí, importantísimo con este encuentro de investigación tecnológica y artes musicales. ¿Tienes otros dos? Me gustaría que compartamos con el público, sí, háblanos un poquito. También, fíjate, tenemos el sonido grave, sonido medio, pero también tenemos unos sonidos más agudos, ¿no? Uh-huh. No soy especialista, soy investigador y con la academia que me permite saber el do, re, mi y el fa, sol, la, yo le aplico el análisis de este instrumento y me parece realmente enigmático. Habría que, como te digo, habría que registrarlo para que la gente, las orquestas pudieran tener, sé que hay algunos avances, ciertamente hay, pero no lo suficientes para, en la potencia que necesitamos. Si a alguien se le debe ocurrir hacer un concierto para ocarina ecuatoriana y orquesta sinfónica, qué y no sé cosa. Claro. O concierto para tres ocarinas, como tiene Mozart, por ejemplo. Claro. Acabo de dirigir el concierto para tres pianos de Mozart y está bien, yo vengo de la academia y me fascina hacer ese tipo de cosas, pero de alguna manera estoy poniendo en valor la cultura europea, con todo cariño, yo estudié en Europa, por favor. Bueno, pero y digo, es, también te acabo de mostrar, está a la altura de esos instrumentos, entonces, ¿por qué no incursionar en eso? Ahora viene la parte enigmática, los que me están viendo, nuestros indígenas, por alguna razón, no me preguntes, ese es el motivo de la investigación, claro, tenemos que meternos con esto, y para eso el RITAM ha abierto las puertas para que los investigadores académicos manden su resumen, es decir, habría que hacer una investigación a eso. Fíjate tú, Beatriz, esto de una parte, el instrumento funciona así, y ya te he demostrado que suena, y suena así, es. Pero si tú le miras del otro lado, ¿qué te parece? Es un rostro, ¿no? Es un rostro. Estaba mirando así. Es un rostro absoluto. Y acá también. Y fíjate lo enigmático. Igual, claro. Esto tiene su manera, y hay mil formas de ocarina, no solamente estas tres que yo te traigo, hay cantidad de maneras. Y fíjate tú, del otro lado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! No sé si los amigos logran verlo. Esto, fíjate qué cosa tan emocionante. Esto me hizo caer en cuenta mi hija. Yo tocaba e intentaba, descubría cómo suena la ocarina y estaba apasionado. Y cuando mi hija dice, papá, la cara. Digo, ¿cuál cara, hija? Y ella estaba así, ese rostro, hola, le saluda. Imagínate tú. No sé, no me preguntes. Por eso es el taller, claro, de investigación. Es para eso. Habría que ver si eso fue al propósito, si eso fue al azar, no sé. Luis, Yarelis, yo digo también que... quizás en esta ocasión se puedan juntar varios de, no solamente los alumnos, sino también quienes son ya maestros. Claro. Porque también he visto de cerca un poco, en ocasiones como que pensamos que lo sabemos ya todo, ¿no? Y como ya estás graduado, como ya interpretas tu piano, has compuesto cosas, has tenido conciertos, pues ¿cómo vas a juntarte a estas cosas? Yo soy el maestro, Luis Dimitrov Rodríguez, o sea, ¿no? No, pero no. Qué bueno que a esto vayan los maestros, los consagrados, los consagradísimos, los super académicos, los estudiantes, los talentosos, porque de eso se trata esto. El intercambio de conocimiento es vital, como te digo, si no hablamos, si no nos compartimos los conocimientos, eso va desapareciendo y es triste, ¿no? Los instrumentos mismos, ya deberíamos estar tocando dulzainas todo el mundo en los conservatorios. Y yo pienso, como extranjera, ¿no? Cuando me enfrenté a la cultura de Ecuador, a la cultura musical, mi idea desde afuera era la referencia que siempre se da, Bolivia y Perú. Cuando llego a Ecuador, que veo la cantidad de riqueza musical que hay, de tantas culturas, o sea, me parece que lo típico de Ecuador, lo que lo caracteriza, es que en un lugar tan pequeño hay tantas culturas musicales, tantas, que es increíble. Está la cultura afroecuatoriana, está la cultura un poco más relacionada con lo indígena, la cultura mestiza, está la música académica, y esa riqueza tan extraordinaria me parece que tenemos que conocer, ¿no? Y ojalá como extranjera también pudiera aportar mi grano de arena, ¿no? Claro que sí. Claro, sí. Bueno, alguna cuestión que también es importante destacar en este contexto del encuentro de investigación es el hecho de que, claro, nuestra cultura de alguna manera ha sido un poco injusta con las artes, ¿no? A lo largo de nuestra historia, con la música en particular. O sea, siempre tendemos a pensar que, bueno, las artes, la música, son cuestiones intelectualmente menores o que tienen poco desarrollo científico, que para ser músico, por poco hay que ser solamente buen bohemio y buen amigo. Pero no es así. O sea, el arte y la música en específico son ciencias, ¿no? Son ciencias que tienen una profundidad enorme. Entonces, potenciar esa parte de la música, el aspecto científico dentro de nuestra sociedad, es fundamental. No solamente los estudios académicos alrededor de nuestras tradiciones ancestrales como ecuatorianos, sino también la música en un sentido amplio, en un sentido universal. Este encuentro de investigación también busca eso, ¿no? O sea, no es solo centrarse en las investigaciones alrededor de las cuestiones patrimoniales, que nosotros somos los primeros impulsadores de eso, que creemos mucho en eso, sino también, digamos, en un sentido amplio de la música, en un sentido más universal. Pero claro, haciendo énfasis a esto que es tan importante para nuestro momento histórico, ¿no? Para nuestro país, para nuestra academia, para nuestro arte. Tú señales algo importantísimo que acá lo remarcamos cada vez que tenemos nuestros amigos artistas, músicos que nos visitan, y es el hecho de que, afortunadamente cada vez menos, pero ya debemos sacarnos de nuestra cabeza la historia de que si es músico, si es artista, es casi lo hace como un hobby o porque no tiene más que hacer. Entonces, muchas veces a lo mejor les pasa o les pasó, ¿no? Claro. Esto de que, bueno, sí, pero ¿cuál es? Sí, tocas, bueno, pero ¿cuál es tu profesión? O sea, ¿pero cuál es tu profesión? No, es decir, supongo yo que hay un rigor, una disciplina para la música, sino cómo. Absolutamente, claro. ¿No? Eso es uno de los pasos que ha dado el país, y yo me siento muy contento porque el Conservatorio Superior está a nivel universitario, dentro del sistema de nivel universitario. Eso es un gran paso. En la reforma de la reciente LOES ya se establece que el Conservatorio Superior puede otorgar en plazo medio los títulos de licenciatura, y un plazo un poquito más allá, los títulos de maestría. Yo hice mis estudios a nivel de musical con la licenciatura y la maestría en dirección de orquesta. La inmensa mayoría de países del mundo lo tienen, porque se han dado cuenta que las artes, la música en especial, transforma la personalidad de las personas, absolutamente. La sensibilidad, la disciplina, la constancia, todos esos valores que se pierden, es porque las sociedades en algún momento se alejan de las bellas artes. La música, como bien sabes, es un sonido, y el sonido es una vibración, y el cuerpo tiene vibraciones. Al encontrar dos vibraciones, por supuesto que va a subir algún cambio, ¿no? Para positivo, me refiero, siempre para positivo. Entonces, de eso se trata. El encuentro es muy interesante, tenemos ya mucha receptividad. Termina el envío de los resúmenes, termina este primero de marzo, y ahí luego viene el proceso de análisis de los resúmenes que nos envíen. Hemos logrado, fíjate tú lo importante que es, hemos logrado una mesa de revisores internacionales. Nos hace el honor la República de Argentina, tenemos dos doctores en música, fíjate tú, doctorados en música. Esa es la aspiración, ese es el sueño ecuatoriano, tener un día doctores en música. Y con eso pienso que poco a poco vamos cambiando ese estereotipo, ¿no? Es decir, el músico bohemio. Yo en particular no tomo, ni tampoco fumo. Mi alcohol es la música. Cuando dirijo la orquesta, ahora ya te voy a contar, te voy a invitar a los conciertos que hemos organizado. Y eso nos tiene cautivados. Es decir, una actividad intelectual que no te permite otra cosa, es decir, no sé, allá vamos. Entonces, pero para contarte, tenemos esta mesa de revisores internacionales, dos argentinos, dos colombianos, dos estadounidenses, mira, qué bien. Y por supuesto dos doctores ecuatorianos. Qué lástima que en Ecuador creo que son como cinco doctores, seis quizás. Por Ecuador, doctores. ¿Quién va a estar presente? Tenemos el orgullo de tener al doctor Gustavo Lobato, que es de... La Casa de la Música, ¿no? Por supuesto, imagínate, son grandes ligas de la investigación. Así y es. El maestro Jorge Campos. viene estudiando en la ex Unión Soviética, y son las grandes, grandes ligas. Aspiramos. Bueno. Sí, sí, abriendo el campo musical para potenciar, ¿no? Es decir, compartir conocimientos, experiencias. Qué bien. Ustedes en este tiempo de preparación, de organización, ¿de pronto se han reunido personalmente con algunos músicos? ¿Han hecho de pronto un encuentro físico, digamos, con ellos en el conservatorio para charlar un poco? Para la investigación. Digamos, previo al encuentro. Sí, a raíz de eso estamos convergiendo todas las fuerzas y tenemos una receptividad. La Universidad Central está enviando delegados. Los hemisferios también están enviando delegados, la Católica. Entonces, de algún modo hemos logrado que este encuentro sea un encuentro de hermandad científica, que es lo que buscamos. En los actuales momentos, tú ves que hay tanta violencia, tanta cosa negativa. No, también tenemos cosas positivas. Maestros, ahora se me ocurre algo, porque estaba mirando algunos videos, leyendo algunas cuestiones, hice una visita para Imbabura, y me he quedado sorprendida porque realmente en Imbabura yo no sabía que era tanta la afición, o había tanta materia prima, tanto amor, tanto corazón, pero desde chiquititos, ¿no?, tocan un instrumento, y en diferentes comunidades. Y entonces yo digo también a esas personas, creo que hay que hacerles partícipes de estas iniciativas que muchas veces quedan solo en la ciudad, pero alrededor de Quito hay tremendos talentos, y también se está trabajando duramente en la cuestión compositiva, interpretativa. Si bien es cierto, esto es un paso tremendo, la cuestión de investigación a otro nivel, pero permítanme, me parece, sería maravilloso que se diera una convocatoria a nivel nacional, y más con estas personas que normalmente no tienen acceso. Sensacional, te tomo la idea, y a través de esta mesa, querida Beatriz, a través de esta mesa lo podemos lograr. Fue un poco complicado ponernos de acuerdo, mira que la tecnología y la técnica y la tecnología no van de la mano de las artes, pero ya, finalmente estamos sentados en la misma mesa, y sí, es viable. De hecho, hemos arrancado porque, como todo lo nuevo, tiene sus procesos, pero ya después de esta experiencia, muchas cosas las mejoraremos. Este primer paso las hemos dado con los profesores, con los docentes. El requisito es que tengan licenciatura y tengan el trabajo, un resumen de un artículo. No publicado, porque si ya está publicado, pues ya eso está, claro, tiene su difusión, pero queremos potenciar eso. Y venimos con la segunda parte del RITAM, que es hacer un encuentro de investigación a nivel de los estudiantes, porque esa es la fuerza actual, eso es lo que van a dar la transformación social a través de la música, a través de la tecnología, a través de la investigación. Entonces, por allá viene, y oye, te agradezco estas iniciativas, que hay que considerarlas y hacerlas realidad. Nos quedan 5 minutos y tú sacaste tu instrumento. A ver. Entonces, vamos a... Sí. Bueno, la segunda parte, bueno, reforzar a la comunidad que estamos con este proceso de investigación. Es del 11 y 12 de abril. En la plataforma visiten, nos acompañen para que escuchen las ponencias, como tú bien dices. Hay mucho que discutir, mucho que investigar. Son apenas 2 días, pero es una fiesta investigativa. Estamos el 11 y 12 de abril. La segunda parte que te visito es que con esa fuerza juvenil, que el conservatorio tiene 230 estudiantes y más del cuerpo docente, casi como somos 200 gentes, hemos organizado 2 conciertos. El primero es este viernes 22 a las 11 de la mañana en nuestro teatro, que es un concierto didáctico donde precisamente saco el violín para mostrarte. También es una parte enigmática de nuestro ser, es decir, la música te acompaña durante los momentos difíciles, te centra la vida, te hace una persona optimista, te convierte de persona ordinaria en persona extraordinaria. Qué lindo. Sí, si cantas, tocas un instrumento, ya eres más allá. Y el segundo concierto, que me gustaría que toda la comunidad me acompañe, porque son los jóvenes, son nuestros jóvenes, que muchas veces se acusa a la juventud de que están en esquinas. No, también tenemos jóvenes que hacen algo positivo. Una orquesta de 200 gentes, coro y orquesta de 200 gentes en escena, haciendo nuestra música nacional. Qué académica. Entonces, sí, con eso quería agradecerte y bueno, tocar unas cositas. Yo te decía. Claro, por supuesto, te escuchamos. No, lo que ocurrió. Lo que quería decirte es eso, precisamente. ¿Cuál es la razón importante de existir la música? Es la transformación de la personalidad a través de los sonidos. Cuando tú escuchas. Thank you. escuchas esos sonidos, ¿qué sientes, Beatriz? Emoción, por supuesto, claro. A mí también, y tocarlo, claro. ¿quieres intentar tocarlo? Tal, intenta, a para ver, nuestros pero amigos. En la vida se me habría ocurrido tocar un dedo. Bueno, un aprieto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo agarras? A ver, ¿y pongo? Eso, tú pones como si... Ah, eso, ya. Y con este arco, tú le suenas las cuerdas, agarra, como si agarras... Eso. ¿En verdad la primera vez en tu vida? Sí, nunca. Bueno, mucha suerte. Eso. Eso, muy suave, relajado. Ay, ya. ¿Sí? Quita las manos, los deditos de aquí, retíralos. Eso, déjalo que suene. Eso. Para abajo, para arriba. Eso. Bravo. Ahora tú solita, Beatriz, tú solita. Eso. Beatriz, ¿qué sientes? Mira esa sonrisa que te arranca. Mira. Por supuesto, qué emoción. Que te quitó la gripe. Qué maravilla. La música es una, tiene un poder infinito de transformación de la persona y además es curativa. Ya estás curada de la gripe. Qué lindo. Bueno, siempre estos encuentros son tan gratos, son importantes. Yo simplemente decirles que esta es la casa de ustedes. El tiempo nos limitó un poquito para hablar más, pero ahora nos vamos a poner de acuerdo. Creo que una segunda parte. Nos debemos una segunda parte a nuestro público igualmente. Y pues muchos éxitos con esto. Yo me comprometo a partir de la Rayuela pues difundirlo a todo lo que da este encuentro, por supuesto. Y además a reenviar esto a algunas personas, músicos, artistas, desde nuestros contactos. Mil gracias, maestros, felicitaciones, un abrazo grande, pues esta es la casa de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil gracias, nos vamos a un corte.